Queridos hermanos y hermanas, he venido hoy a Ávila para adorar la sabiduría de Dios. Al final de este cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, que fue hija singularmente amada de la sabiduría divina. La circunstancia providencial de la clausura del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa me ha permitido realizar este viaje que deseaba desde hace tanto tiempo. Quiero repetir en esta ocasión las palabras que escribí al principio de este año centenario. Santa Teresa de Jesús está viva. Su voz resuena todavía hoy en la Iglesia. Las celebraciones del año jubilar aquí en España y en el mundo entero han ratificado mis previsiones. Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia Universal, se ha hecho palabra viva acerca de Dios, ha invitado a la amistad con Cristo, ha abierto nuevas sendas de fidelidad y servicio a la Santa Madre Iglesia. Entre las mujeres santas de la historia de la Iglesia, Teresa de Jesús es sin duda la que ha respondido a Cristo con el mayor fervor del corazón. En la oración filial del cristiano se encuentra la posibilidad de entablar un diálogo con la Trinidad que mora en el alma de quien vive en gracia, como tantas veces experimentó la Santa. Esta es la dignidad filial de los cristianos, poder invocar a Dios como Padre, dejarse guiar por el Espíritu para ser en plenitud hijos de Dios. Vuestra virginal fecundidad se tiene que hacer vida. Vuestros monasterios son comunidades de oración en medio de las comunidades cristianas a las que prestan apoyo, aliento y esperanza. Son lugares sagrados y podrán ser también centros de acogida cristiana para aquellas personas, sobre todo jóvenes, que van buscando con frecuencia una vida sencilla y transparente en contraste con la que les ofrece la sociedad de consumo. El mundo necesita, más de lo que a veces se cree, vuestra presencia y vuestro testimonio. Es necesario, por ello, mostrar con eficacia los valores auténticos y absolutos del Evangelio a un mundo que exalta frecuentemente los valores relativos de la vida y que corre el riesgo de perder el sentido de lo divino, ahogado por la excesiva valoración de lo material, de lo transeúnte, de lo que ignora el gozo del Espíritu. Se trata de abrirle al mensaje evangelizador que resume vuestra vida y que encuentra eco en aquellas palabras de Teresa de Jesús. Id pues, bienes del mundo, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Suba ahora hasta el Padre, por intercesión tuya, Teresa de Jesús, la ardiente plegaria del Papa Peregrino. Te pido por la Iglesia, nuestra Madre, no ande siempre en tanta tempestad esta nave de la Iglesia. Intercede por su extensión evangelizadora y por su santidad, por sus pastores, sus teólogos y ministros, por los hombres y mujeres que se han consagrado a Cristo. Teresa de Jesús, bendice a las familias, a los jóvenes, a los niños, que encuentren un mundo de paz y libertad, digno de hombres llamados a la comunión con Dios, donde puedan cultivarse esas virtudes humanas que tú llevaste al esplendor de la santidad cristiana, la verdad y la justicia, la fortaleza y el respeto de las personas, la alegría y la afabilidad, la simpatía y el agradecimiento. Queridos españoles todos, hasta siempre España, hasta siempre Tierra de María.